Anaya, compañero de fracaso, Anaya, compañero de fracaso, a dos compañeros de fracaso. Pero que le cuente a Alberto, que le dice la verdad. ¿Qué le dice la verdad? Muchacho, yo no le cuento porque a mí miedo me da. Muchacho, yo no le cuento porque a mí miedo me da. Muchacho, yo no le cuento porque a mí miedo me da. Que es una conduerma, todo aquel que se enamora. Le juro que es una conduerma, todo aquel que se enamora. Le juro ese es una conduerma, todo aquel que se enamora. Eso le pasa a Lambi porque eres enamorado de la ajena. Y que te ande enamorando y verás que lo van a pelar.